50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidas, Radios Populares, a la tercera emisión del lunes 11 de marzo. Denuncian el mal funcionamiento de la UPA número 6 de Los Hornos. Los trabajadores de la unidad sanitaria afirman que no pueden hacer frente a la demanda de la unidad de pronta atención. En la guardia solo se atendían urgencias. En enero la provincia se había comprometido a sumar más profesionales. Escuchamos a Patricio Lefleur, delegado de ATE UPA número 6. De 2013 a esta parte, ya 5 años de que está originada esta unidad de pronta atención, que es de mediana complejidad. La verdad que en los primeros años supo funcionar bastante bien y al día de la fecha se ha visto reducida en cantidad de personal, no solo profesional, digamos, personal de higiene, personal cuidadores, administrativos. Hoy en día estamos pasando una situación crítica, estamos con una problemática de falta de insumos, de medicamentos, los pacientes cada vez se van más seguido con las manos vacías. Nos están faltando insumos básicos para la atención diaria y es insostenible. Un servicio que informa más cerca. Abren las inscripciones en las escuelas deportivas municipales de Ensenada. De forma libre y gratuita, quienes quieran inscribirse deberán presentar certificado de aptitud física de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la dirección de deportes ubicada en el Polideportivo Municipal de calle Ortiz de Rosas, entre Garay y pasaje Cabo Verde. Desde FM Raíces Rock escuchamos la información del fútbol local de la mano de Sergio Pachorra González. Estrella de Berisso se consagró campeón de la Copa de Campeones al derrotar en la final 4-2 a Forever el pasado sábado. Enzo Oviedo expresaba su alegría. Sí, contento, nos preparamos para esto. Corrimos mucho, trabajamos mucho y bueno, por suerte los partidos que nos tocó jugar fuimos superiores y creo que no hay duda que fuimos justo campeón. Por otra parte, se juega la séptima fecha del torneo regional amateur y los representantes de La Plata saltarán al campo de juego a las 17. Adip visitará a Las Campanas, mientras que Everton será local en 7629 de Sport Club. Para el informativo regional, Sergio González. El cielo está parcialmente nublado, la mínima para hoy es de 15 y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.